Bueno, el tema de hoy es muy interesante, es estrenando. ¿Se han puesto a pensar por qué nos gusta estrenar? ¿Alguien está estrenando en esta mañana algo? A ver, levante la mano si están estrenando algo. Un vestido, una camisa, unos anteojos, unos pantalones. ¿Alguien? A todos nos gusta estrenar, díganme si no. Y también quisiéramos cambiar las situaciones por situaciones nuevas. Nos gusta estrenar ropa, nos gusta vivir en una casa nueva, tener un vehículo del último año, en fin, conocer y visitar lugares que no hemos visto. Pero tarde o temprano, todo eso se acaba. ¿Por qué? Porque es temporal. Nuestra vida es temporal. Todo con el tiempo se descompone, se enferma. Y esto sucede a todos los seres humanos. Nadie es inmortal, ¿verdad que nadie es inmortal? Solamente Dios. Muchas veces nos sentimos viejos. ¿Tú te sientes viejo? Nos sentimos viejos, acabados. Yo conozco jóvenes que se sienten ya viejitos. Pero yo creo que el Señor va renovando nuestras fuerzas como las águilas. A ver, ¿vamos a sentirnos renovados, nuevos, estrenando? Bueno, solo que hay alguien que nunca, nunca se vuelve viejo, que siempre es nuevo, porque es eterno, porque está vivo, es el Señor Jesucristo. Aleluya, gracias a Dios. Aleluya, sí, sí, lo merece, merece todo nuestra gloria. Él está vivo, Él vive y reina siempre. Y Él quiere que seamos nuevas personas, que seamos salvadas, que seamos renovadas. Vamos a ver una escritura que está en Hebreos capítulo 13, verso 8. Hebreos 13, 8. Miren, lo dice claramente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias Dios eterno, Dios soberano. Porque tú existes, nosotros existimos. Porque tú estás en medio de nosotros para darnos vida. Gracias por haber muerto por nosotros, Jesús, para que pudiéramos tener una vida nueva en ti. Te alabamos en esta mañana, en este tiempo que estamos dedicando a ti, para que tú nos hables por tu palabra, que nunca regresa vacía, sino cumple el efecto por el cual es enviada. Habla a cada corazón y prepara nuestras vidas, prepara nuestros oídos para que se abran espiritualmente y recibamos el legado que tú tienes ya para nosotros, que fue adquirido a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Háblanos, Señor, y Espíritu Santo, muévete con todo tu poder. Te damos la libertad de que tú te muevas y fluyas como tú sabes hacerlo, para gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántas personas están enfermas? Y no solamente enfermedades físicas, sino espirituales. Y la enfermedad espiritual solamente responde al poder de Dios. Claro, mucha gente va a buscar al psicólogo, al psiquiatra. No digo que la ciencia no tenga su poder, porque estudian mucho tiempo para ello, ¿verdad? Pero yo creo que mayor que la ciencia, ¿quién es? Nuestro Dios. Entonces vamos a recibir una palabra de vida a través del Espíritu Santo y a través del amor que Él tiene para nosotros, para tener vida física y vida espiritual. ¿Cuántos saben que las enfermedades no son eventos agradables? ¿A alguien le gusta estar enfermo? No, es muy molesto tener un dolor continuo, tener un problema, tener una carencia de vista, de oído, de no poder caminar. En fin, a uno no nos gusta, son eventos que queremos que se desaparezcan. Pero tenemos un Dios que puede ayudarnos para eso, para que estrenemos. Imagínense lo que pasaba en los siglos anteriores, cuando no estaba todavía los adelantos de la ciencia moderna, de la medicina, y no había seguridad social, ¿sí? Era peor, porque además la gente estaba en pobreza sin poder trabajar, y eso por supuesto no es nada bueno. Pero los que conocemos a nuestro Señor y creemos que Dios es un Dios, no solamente que sana, sino que obra milagros. Y Él los puede hacer hoy. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es un Dios grande. Dios nos puede dar nueva salud, va a restaurar nuestro cuerpo, células, todas esas partes, las neuronas, las dendritas que no podemos ver, pero que allí están para cumplir su función. Dios ha diseñado de una manera muy especial a cada uno de nosotros, con todos los órganos, todos los sistemas, todas las partes vitales de nuestro cuerpo. Pues Él quiere que hoy estrenemos, que hoy tengamos una columna vertebral nueva. Imagínense, en lugar de un carro nuevo, ¿no será mejor una columna vertebral nueva? Unos ojos nuevos, unos oídos nuevos, un riñón. Se estaba pidiendo hace un momento por un riñón, ¿verdad? Dios puede ofrecer un riñón. Tú que estás escuchando ahí en las redes, recibe lo que Dios tiene para ti. Riñón nuevo, corazón nuevo o cualquier órgano vital que está deteriorado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como es el mismo ayer, hoy y siempre, Él obró milagros en el pasado, como los hace hoy, y los seguirá haciendo por toda la eternidad, porque Él es fiel. Entonces Dios, el Creador, Elohim, estábamos alabando al Señor de que con solo habló, Él creó las galaxias, Él creó la luz, Él creó los animales, creó las plantas, creó todo absolutamente lo que tenemos para nuestro sustento, nos creó a nosotros. Si ves a las personas que están junto a ti, ¿verdad que no se parece nada a ti? Nada, ¿verdad? ¿Qué original es el Señor? Él siempre tiene cosas creativas diferentes para cada uno de nosotros. Tenemos genes diferentes, pero todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Así es que en el Antiguo Testamento Dios obró milagros con sus discípulos, porque ellos fueron seguidores de Cristo como ahora lo somos nosotros. Obró milagros desde tiempos remotos, ¿verdad? Siempre los ha manifestado. Y el Espíritu Santo está fluyendo en este momento. Oh. Aleluya. Aquí hay una persona que está en esta dirección. El Señor quiere obrar una sanidad. El Señor quiere darte un nuevo corazón, porque tu corazón ha estado con mucha amargura. Está aquí al centro. No quiero ni siquiera, nada más digo que está aquí al centro para que no se sienta expuesta. Pero Dios quiere darte un nuevo corazón. Quiere transformar esa amargura, esa falta de perdón que hay en tu vida, para que tú tengas paz y tengas bendición de parte de Dios. Y esas situaciones que han estado en contra tuya pueden ser transformadas, porque Dios transforma corazones, como también transforma cuerpos. Recíbelo. Bueno, el Espíritu Santo fluye para sanar enfermos ahí donde estén. Vamos a ver cómo hizo sanidades a través de sus siervos, los profetas, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver una historia muy interesante, porque el Señor envió a uno de sus profetas a Betel, donde el rey Jeroboam había edificado unos santuarios para ídolos, para que todo el pueblo los adorara. Eran santuarios paganos y los había construido para darles todo el honor. Pero ¿cuántos saben que Dios puede hablar a los profetas? Los profetas pueden llevar su voz para demostrar que Él es el Dios verdadero. Y envió en este momento, ese tiempo, a un profeta para dar el mensaje. Y quiero que lo leamos ahora en Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a ver versos 3 y 4. Primera de Reyes 13, 3 y 4. Toma notas si estás escribiendo. Dice: ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero. Y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar, o sea, el altar pagano, se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: ¡detengan a este hombre! Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. Se quedó paralizada. ¿Cuántos saben que dice la palabra: no toquen a mis ungidos ni hagan daño a mis profetas? Vamos a seguir leyendo Primera de Reyes, capítulo 13. Ahora vamos al verso 5 para ver qué pasó, ¿verdad? Dice, en ese momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Dios cumple lo que dice a sus profetas, ¿cierto? Si Dios habla, nosotros podemos hablar en su nombre. Si Dios nos da una revelación, nosotros la podemos expresar, si es de Dios, por supuesto. Entonces, aún los incrédulos pueden reconocer el poder de Dios cuando se manifiesta su poder. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que pase esto? Pero aún así, mucha gente no cree. Yo he visto personas que han recibido un milagro de parte de Dios, como pasó en una ocasión que estábamos en una cena y llegó una señora, una mujer ya mayor, con su nietecito. ¿Cuántos saben que los abuelos aman mucho a los nietos? Yo soy una abuela que amo a mis 12 nietos. Tengo casa llena, 12 nietos. Entonces esta abuela, con la desesperación, pues se puso, este era un niño que no podía caminar. Tenía un aparato en sus piernas, había nacido con sus piernas deformes. Solamente con un tratamiento a la larga podía mejorar un poco. Estaba una persona predicando, alguien estaba interpretando, porque ella hablaba inglés, estaban interpretando, y en eso la abuela rápidamente lleva al nieto para que oren por él. Y el intérprete dijo, no, por favor, no es el momento. Después se va a orar por sanidad, espérese tantito. Pero la persona que estaba compartiendo no entendía el español, entonces ella vio al bebé, al niño, lo tomó, dice, se sanó en el nombre de Jesús. Bueno, la abuela se fue ya media regañada a su lugar, se llevó a su nieto, lo volvió a poner en sus piernas. Estábamos ahí escuchando el mensaje todos, sí, tranquilamente. Cuando menos pensamos, el niño estaba así inquieto, la abuela dice, voy a quitarle un rato los aparatos que tienen las piernas porque está muy inquieto. Pues se los quitó y ¿qué creen que pasó? El niño, ante la vista de todos, empezó a caminar. ¡Un milagro! ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Y que hoy puede hacer milagros. Él está aquí. Bueno, digo que aún los incrédulos pueden reconocer el poder de Dios. ¿Saben qué? Los papás del niño que estaban presentes nunca lo reconocieron y nunca fueron salvos, a pesar de haber visto el milagro de su niño. Así es. Bueno, entonces vamos a continuar leyendo, viendo la historia. Primera de Reyes 13, ahora el verso 6. Entonces el rey clamó al hombre de Dios. Te ruego que le pidas al Señor, ¿cómo dice el Señor? Tu Dios, al Señor tu Dios, que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Milagro. ¿Qué son los milagros? Algo que sucede instantáneamente. ¿Pero qué se requiere para eso? Fe en acción. Fe en acción. ¿Cuántos tienen aquí fe para creer? ¿Cuántos van a poner su fe en acción para recibir lo que Dios tiene para ustedes? Bueno, hay una historia excitante también de la fe en acción, que seguramente han leído ustedes la historia de Naamán. Era un hombre poderoso, era un hombre muy honorable, era un hombre que tenía mucho valor, pero ¿saben qué? Estaba leproso, todo su cuerpo estaba lleno de lepra. ¿Saben que el diablo ataca a cualquiera? Puede atacar a un hombre de alcurnia, a un hombre importante, como puede atacar a un hombre común y corriente, a una persona pobre, humilde, porque el diablo ataca a todos por igual, ¿sí? Pero había en esa familia una sirvienta que ayudaba a la esposa de Naamán y le dijo que Dios podía obrar un milagro. Vamos a leerlo en 2 de Reyes capítulo 5 verso 3. Le mostró cómo podía ser sanado su esposo, dice. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor, ¿a quién? Al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán, pues animado por eso, pues fue a buscar al profeta. Y como era un rico, un hombre muy rico, Llevaba oro, llevaba plata. ¿Para qué? Para comprar su sanidad, para dársela al profeta y que fuera sanado. Pero ¿cuántos saben que la sanidad divina es gratuita? Jesús ya pagó el precio. Hace 2000 años Él pagó el precio por tu sanidad, por mi sanidad, por los milagros. Él pagó el precio. Aleluya. No cobra nada para sanar. ¿Cuántos médicos tienen el afán de lucro y cobran demasiado? Y luego ni sanan, porque a veces se equivocan en los diagnósticos, ¿cierto? Bueno, pues Naamán llegó donde el profeta, pero el profeta Eliseo ni siquiera salió a saludarlo. ¿Qué sentiría él? Naamán, que era muy importante, que iba cargado de oro y de plata. No es que el profeta fuera descortés, no, sino que como el profeta conocía lo que había en el corazón del hombre, que había orgullo, que había altivez, entonces él actuó con sabiduría para no recibirlo con todo la pompa que este hombre potentado quería, ¿no? Solo le envió un mensajero que le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Recuerdan? Que se fuera a lavar 7 veces en el río Jordán y que sería sano. Segunda de Reyes 5:11. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Dijo, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. Sumergirme en ese río lodoso con esta ropa que traigo. ¿Acaso no hay mejores ríos en Damasco? Eliseo le había pedido que hiciera algo inferior a su rango. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente tiene orgullo, tiene el mismo problema? Y así estaba él. Estaba a punto de irse cuando sus amigos le insistieron, si el Señor te pidiera algo más difícil, ¿no lo harías? Total, que finalmente fue convencido. ¿Y qué pasó? Que se sumergió en el río Jordán. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, sino 7 veces. El tiempo perfecto de Dios. ¿Saben que la sanidad a veces llega no en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios? Así es que tú espera. Pero yo creo que hoy es un tiempo propicio de parte de Dios, hoy. Porque así nos lo dijo. Entonces hoy es un tiempo propicio. Naamán se sumergió al agua y fue sano. Así con su ropa elegante, ¿cómo quedaría la ropa toda lodosa? Pero sano, valió la pena, ¿no? Si no lo hubiera hecho, habría muerto leproso. Pero fue obediente y recibió el poder de Dios. Se sumergió al agua. ¿Qué hizo? Puso su fe en acción. Eso es lo que tenemos que hacer todos, poner nuestra fe en acción, ser obedientes. O sea, la fe no es algo estático, no es algo muerto, no es algo que está ahí nada más, sino es algo que tiene que actuarse. Y no solamente para sanidad, sino para cualquier cosa. Si tú requieres un aumento de sueldo, si tú requieres un cambio de domicilio porque no cabe tu familia en esa casita, si tú requieres que Dios te prospere, que Dios sane las relaciones familiares, es cuestión de fe. La fe se activa, la fe se mueve. ¿Acaso no dice la palabra que todo es posible para el que cree? Todo es posible para el que cree, todo. No nada más la sanidad. Todos podemos poner nuestra fe en acción. Leer la Biblia, meditar en ella, obedecerla, orar con ella, tener tiempos en la presencia del Señor. Eso es activar nuestra fe. Es activar. ¿Qué pasa cuando una persona deja de leer la Biblia? Y nada más viene los domingos para escuchar un mensaje, luego se va a comer con la familia, a ver la televisión o algo más como día de reposo. No, eso no es activar la fe. La fe se activa todos los días buscando la presencia de nuestro amado. Entonces la fe crece, crece, crece. Pero si dejamos de leer la Biblia, de obedecer y de orar, la fe decrece, decrece, decrece, se acaba. Y andamos buscando a alguien que ore por nosotros, alguien que tenga fe. ¿Cómo podemos tener una fe propia? ¿Se doy a entender? Poner nuestra fe en acción. Sabemos que Jesús es la palabra. Una vez, su palabra, nos habla muchísimas veces del Señor, del poder que tiene a través de la palabra, pero la fe en acción. Es una de las formas más importantes para que tú recibas sanidad, fe en acción. ¿Y saben una cosa? Jesús sana hoy. Lo estábamos alabando en un momento diciendo, tú estás en medio de nosotros, tú estás en este lugar. Lo hemos exaltado, lo hemos reconocido como el Señor, como el soberano, como el eterno, como el todopoderoso, como el creador, Dios creador, Elohim. Y ese Dios creador, Elohim, se extendió a sí mismo para manifestar su poder a través de Jesús. Por supuesto. Y para manifestar el poder del Espíritu Santo y poder crear cosas nuevas. Crear partes que están defectuosas en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en tu familia, en tu casa. Crear cosas nuevas. Estrenar. Qué hermoso es estrenar. Pero cuánta gente daría millones por su sanidad. Pero tú puedes recibirla hoy y es gratuita. Es gratuita. Mateo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Mateo 12, verso 10. Ahí había un hombre que tenía atrofiada una mano. Para poder acusar a Jesús, algunos le preguntaron, ¿está permitido sanar en el día de reposo? ¿Está permitido sanar hoy que es día del reposo? ¿Está permitido? ¿El Señor está aquí? ¿Está vivo? ¿Es el mismo ayer, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de los apóstoles y ahora en el tiempo de sus hijos que le amamos? Él está aquí. Él está aquí. Y hoy quiere sanar porque es día de reposo. Mateo capítulo 12, vamos a ver la primera parte del verso 13. Entonces le dijo a aquel hombre, ¿cómo le dijo? Extiende tu mano. Fue una orden específica. Probablemente este hombre estaba sentado ahí diciendo en su mente, ¿cómo se te ocurre, Señor, decir que extienda mi mano si no la puedo mover? Si está paralizada. ¿No te das cuenta? ¿Acaso no ves que yo estoy en esta condición? Pero Jesús solamente le dijo, extiende tu mano. Le dio una orden. Continuando con el verso, segunda parte, Mateo 12, verso 13, la segunda parte dice, el hombre la extendió y su mano quedó exactamente como la otra. Vamos a hacer ahorita un experimento. Quiero que todos pongan sus manos pegando codo con codo, así, y extiendan sus manos de manera que vayan rozando brazo con brazo y vean si sus manos están parejas. Véanlo, obsérvenlo bien. Así, en esta forma. ¿Alguno de ustedes tiene que sobresale un poquito uno de los dedos? A ver, ¿quién? ¿Quiénes sienten que tienen uno, sobresale un poquito? Ponte de pie. ¿Alguien más siente que están disparejos sus dedos? Pónganse de pie. Pónganse de pie. ¿Ustedes creen que si damos una orden, que ese brazo que está más pequeño se alinee al otro? ¿Lo creen? ¿Se lo pedimos a Jesús? Amado Dios, tú estás aquí y tú eres un Dios creativo y tú puedes hacer que esos brazos o piernas que no están ajustadas, que no están iguales, tú las pongas en orden. Y tú creas ese músculos, huesos, tendones para que se alineen exactamente como debe de ser. Mano, crece, igualate a la otra en el nombre de Jesús. Chequen sus manos. ¿Se igualaron algunas manos? Levanten la mano si se igualaron algunas manos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es el Creador. Él es el Dios Todopoderoso. ¡Wow! ¡Wow! Sienten la presencia del Señor. Yo siento oleadas en este santuario, desde arriba hasta abajo. Siento la presencia del Señor. Aleluya, santo. Tomen su lugar. Bueno, un testimonio más. Testimonios verídicos que me ha tocado vivir. Yo soy del estado de Durango. Y después de mucho tiempo fuimos mi mamá y yo a visitar a la familia. Gente que hacía mucho que no veíamos, ya los sobrinos, los primos estaban, unos viejitos, los ya habían crecido. Entonces yo fui con el deseo de testificarles, de hablarles del Señor, para que se convirtieran. Y les hablé y solamente una persona aceptó a Jesús, había tenido un accidente, se le había roto el cráneo. Entonces oré por ella y el Señor le restauró su cráneo. Pues todos escucharon el mensaje y vieron el testimonio, pero no creyeron. Pasaron unos 2 meses y me llama una prima. Me dice: Olivia, te necesito. ¿Sabes que mi hija Liliana, te acuerdas de mi hija Liliana? Dije, sí, claro, la vi ese día. ¿Sabes que mi hija Liliana está desahuciada? Tiene una bacteria, un virus, algo así, que da en personas muy, digamos, una en mil, a esa proporción, una en mil. Así es que yo me acuerdo que Dios hizo allá con la otra prima. Pues te necesito, le dije, no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Ay, como ya estaba enojando. ¿Cómo eres? Le digo, no, yo no te puedo ayudar. Tú ya sabes quién te puede ayudar. Jesucristo. Sí, está bien. ¿Puedes venir? Ok. Entonces nos fuimos mi hija Clarita y yo, y pues a orar por ella por sanidad. Estaba en una situación desesperante. En ese tiempo Clarita tocaba la guitarra. Entonces llegamos ahí, el cuadro que yo vi pues era muy desesperado. Bueno, no había esperanza. Vi a mi sobrina sentada en una silla, rígida, porque todas sus partes, sus piernas se habían paralizado, hasta la cintura estaba a empezarse a paralizar también los brazos, y le habían puesto una mesa enfrente para que estuviera poniendo frijolitos de un lado a otro y no perdiera la poca movilidad que le quedaba. Cuando vimos esto, Clara estaba tocando la guitarra, le dije, voy a orar por sanidad. Me acerqué, le iba a orar, me dice el Espíritu, no, no ores por ella. Dije, pero Señor, si necesitas sanidad, uno empieza inmediatamente en su mente a dialogar con Dios, ¿no? Diciendo, ¿cómo se te ocurre, Señor? Y mira cómo está, pues, ¿qué quieres que haga si está enferma? Me dice, no. Ora para que reciban al Señor. Ah, dije, pues está bien, es muy lógico, porque la salvación trae sanidad, ¿cierto? Entonces ya oré por ellas, mi prima, mi sobrina, aceptaron al Señor. Dije, ah. Estábamos felices. Dije, ahora sí ya voy a orar por ella. Dice, no. Pero Señor, ya tienen a Jesús, ya. No. Ora para que reciban mi Espíritu Santo. ¿No se te hace demasiado pronto, Señor? Porque uno siempre empieza a decir, demasiado pronto, ¿cómo se te ocurre, Señor? Bueno, pues yo voy a obedecer lo que Dios me dijo. Y les expliqué lo que era la nueva experiencia de recibir el Espíritu. Pues oré por ellas. Mi sobrina inmediatamente, pero empezó así desbordándose a alabar al Señor. Prácticamente no lo conocía apenas, ¿no? Empezó a alabar al Señor en unas lenguas hermosas, en lenguas. Mi prima se le quedó viendo, diciendo, ¿qué le pasó? Y ella no recibió nada. ¿Cuántos saben que hay que hacerse como niños? Hacerse como niños para entrar al reino de los cielos y para conocer la manifestación del poder de Dios. Bueno, pues dije, ya tienen el Jesús, ya aceptaron, ya tienen el bautismo del Espíritu Santo, ahora sí voy a orar por ella. Me dice el Espíritu Santo, no, todavía no. Señor, pero ya tienen todo. Dile que camine. ¿Qué? Como que se cruzan aquí los cables, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a obedecer la voz de Dios. Liliana, puedes venir a donde yo estoy, camina. Se me queda viendo como diciendo, Liliana, te estoy diciendo que camines. Ven, aquí te espero. Como pudo, empezó a pararse, los brazos de las sillas, empezó a dar un pasito, otro pasito, así como robotita, ¿no? Tiesa. Yo no me moví. Yo quería correr y abrazarla, pero dije, ya, es suficiente. No. Quédate en tu lugar, me dijo el Señor. Me quedé en mi lugar. Liliana, aquí te espero. Cada vez mejor, mejor, mejor. Llegó conmigo, nos abrazamos en un mar de lágrimas todos, completamente sana. Ese es nuestro Dios. Y Él tiene muchas formas de manifestarse. Él tiene muchas maneras de obrar milagros y obrar sanidades, porque Él es un Dios creativo. Así es que una de las cosas que Dios quiere que siempre recordemos y que necesitamos saber es que Dios desea sanarnos. Esa es su voluntad. Dios desea sanarnos. Dios quiere que estrenemos. Dios quiere que estrenes nuevos ojos, nuevos oídos. En la palabra encontramos innumerables testimonios de milagros creativos. ¿Cómo se sentirá una persona? A lo mejor es tu caso, o conoces a alguien así, que nunca ha visto, que nació invidente, que nunca ha visto el sol, que nunca ha contemplado la naturaleza, que nunca ha visto las flores, las plantas, los animales, que solamente puede identificar a su familia por la voz que escucha y las identifica, pero que nunca ha visto. ¿Qué sentiría si de repente pudiera ver un milagro? Pues eso pasó en el Evangelio con un hombre que nació ciego. ¿Saben por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. Y tú y yo también somos la luz del mundo. Y Jesús lo vio. Vamos a leerlo en Juan capítulo 9, los primeros tres versos. Juan 9, los primeros tres versos dice: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Todavía traían algo de la ley los discípulos, ¿verdad? Jesús respondió: no pecó él ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántos saben que a lo mejor ese padecimiento que tú tienes, que por mucho tiempo has padecido, algo crónico, es para que se manifieste la gloria de Dios hoy? Tú has visto médicos, has tenido terapias y no han hecho gran cosa, pero Dios en un momento lo puede hacer. Por supuesto, hay sanidades que son paulatinas, pero Dios puede hacer milagros también. ¿Podrá Jesucristo obrar hoy algunos milagros creativos? ¿Podrá Jesucristo obrar hoy algunos o muchos milagros creativos? Juan 9, versos del 5 al 7. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. ¿Cómo se habrá llegado al estanque si estaba ciego? Yo creo que recibió la guía de Dios, ¿verdad? O la llevaba de la mano sin saber. ¿Cuántos saben que hay acción de los ángeles también? No los podemos ver, pero ellos, ahorita está el lugar rodeado de ángeles. No los podemos ver, pero aquí están. Aquí están. Si tú tienes ojos espirituales, puedes verlos. Yo los estoy viendo. Allá. Allá. Aquí. Acá. Ahí están. Este lugar está lleno de ángeles. Se unieron a nuestra adoración. Aquí están. No se han ido. Ahora, ¿por qué Jesús usó lodo y saliva? Jesús con frecuencia variaba sus métodos de sanidad para que nunca se convirtieran en fórmulas, como lo hizo hace un momento. Para que no se conviertan en fórmulas. Él tenía siempre una dependencia del Espíritu, como Él quiere que tú tengas, una dependencia continua del Espíritu. Quizás otra razón por la que lo hizo. ¿Ustedes recuerdan cómo fue creado el ser humano? De polvo de la tierra. Y Él usó su saliva para mostrarnos que ese Dios creador podía crear ojos nuevos en ese hombre que había nacido ciego. Entonces le untó sus ojos con su saliva. Tú no lo vayas a hacer, porque tú no eres Dios. Tu saliva es una saliva llena de bacterias, por supuesto, ¿no? ¿Qué fue esto? Este fue un milagro creativo. Dios abra milagros creativos. Él hace las cosas físicas de cosas que no existen. Crea cosas físicas cuando no hay. Sea la luz, y la luz vino a existir. Mateo capítulo 9, versos del 4 al 9. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. No es donde Él nació, sino donde Él manifestó la gran mayoría de milagros, que fue Cafarnaún, exactamente a la orilla del lago de Galilea, ¿sí? Entonces le llevaron a un paralítico en una camilla. Pero fíjense aquí una cosa, y quiero que lo subrayen si estás subrayando tu Biblia. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Por qué? Porque Dios tiene conocimiento de lo que pensamos. Es que cuídate con lo que piensas, ¿eh? Y con lo que hablas. Así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. ¿Era miedo? No, era un temor reverente. El temor reverente que tenemos cuando venimos a este lugar. Un temor reverente por el milagro que Dios había hecho, por su presencia, porque Él merece toda la honra. Es el Dios Santísimo. Es hermoso. Mucha gente en el mundo sufre mucho, están lisiados, tienen parálisis física, parálisis en el corazón, soportan mucho dolor, abuso, rechazo, soledad, sin saber que Jesús entregó todo para que pudiéramos ser libres, que pudiéramos vivir en paz. Hermoso. Dios quiere hacerse realidad en tu corazón. Como en los tiempos pasados, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tiene un poder transformador, primeramente nuestro espíritu. Hay que transformar primeramente nuestro espíritu, y por eso es la salvación. Cuando Él nos salva, nosotros podemos experimentar una vida nueva. Yo quisiera en este momento hacer un llamado para esas personas que están aquí y que todavía no tienen a Jesús en su corazón, o las personas que están escuchando allá en su casa, en las redes. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, es el momento de entregarle tu vida al Señor. Así es que si ese es tu caso, estás aquí presente, también allá, yo no te puedo ver, pero Dios sí te ve. Levanta tus brazos si quieres recibir a Jesús. Es más, ponte de pie. Si quieres aceptar a Jesús, ponte de pie si aún no lo tienes. Si aún no lo tienes, ponte de pie y dile: Jesús, yo quiero hoy, dilo con tu boca, yo quiero aceptarte como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, de las cosas que no te agradan a ti. Quiero que vengas a mi corazón, que sanes mi espíritu para tener una vida nueva. Hoy, 12 de junio, te acepto como mi Salvador. Y te pido que seas mi Señor, que te enseñores de mi vida, que tú seas mi amo, que seas la máxima autoridad en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Una persona, dos personas, tres personas. Al final yo quisiera que en la puerta que está aquí enfrente venga Alejandro para que platique con ustedes y les diga la gran bendición que han recibido. Bueno, viene mi hermana, voy a entregarles algo. Quédense de pie un momentito. Sí, por supuesto. Le damos gracias a Dios y alabamos a Dios por esta bendición, por este milagro más grande, el milagro más grande que hay, de haber aceptado a Jesús, porque esto puede cambiar tu vida radicalmente. Okay. Podemos experimentar también la vida de resurrección de Jesús a través de la salvación. ¿Saben que Él, los que acaban de hacer esto, les hizo un intercambio? Un intercambio de su vida espiritual, muerta, quizás enferma, para traer una vida espiritual nueva y traer una restauración, para que estrenen la salvación y recibir todos los beneficios que trae la salvación. O sea, aquí tiene muchos beneficios. Las Escrituras dicen, quiero que vean conmigo, Romanos capítulo 8, verso 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Cuando Jesús murió, imagínense cómo acabó su vida. Dice que estaba de tal manera desfigurado que no tenía parecer, azotado, humillado, vituperado, con corona de espinas. Pero no quedó ahí, no quedó en la cruz, sino que resucitó y está vivo, está vivo, está vivo, está aquí, Él está aquí. Aleluya, bendito sea tu nombre. He visto infinidad de milagros en mi vida, no solamente aquí, sino en las diferentes naciones del mundo. Platicaba en el primer servicio que me tocó ver a una mujer que tenía una pierna más corta que la otra. ¿Cómo se supo esto? Cuando ella, bueno, vamos a hacerlo ahora. Quiero que te sientes ahí donde estás. Pon tus piernas, no las cruces, ponlas derechitas. Ella, le dijimos, porque tenía problemas de columna, cojeaba, dijimos: seguramente tienes una pierna más corta que la otra. Entonces le dijimos que pusiera sus dos piernas juntas. Ahora quiero que extiendan sus piernas, tocando las rodillas, como lo hicimos con los brazos, tocando las rodillas, y junten los tobillos para ver si alguna pierna, bueno, si pueden quitarse los zapatos, mejor. No importa. Si quieren hacerlo, si no, lo hacen en su casa. Si ustedes, así no van a poderlo ver, con los zapatos no van a poderlo ver. Pero si ustedes tienen una pierna más corta que la otra, lo van a notar cuando se junten los brazos, se junten los tobillos, tienen una pierna más que otra, más corta, se va a notar. ¿Alguien tiene dolor en la cadera? Probablemente tengas una pierna más corta. Chécate. Bueno, les platico el caso. Entonces esta hermana se sentó, puso sus piernas así y evidentemente una estaba más corta que la otra. Entonces dijimos en el nombre de Jesús que esa pierna se alinee a como está la otra. ¿Y qué pasó? Exactamente se puso igual que la otra, hasta se le rompió la media. Evidencia de que Dios había hecho la obra. Dios a menudo pone partes nuevas cuando se necesitan. Y saben una cosa, Él no cobra por sus servicios. No cobra por sus servicios. Podemos llamar las cosas que no son como si fueran, las cosas que no existen, para que existan, usando el poder en el nombre de Jesucristo, el Señor. Dios lo puede hacer hoy a través de cualquiera de nosotros. Lo hace en todas las naciones del mundo, de aquellos que somos sus hijos y que ponemos nuestra fe en acción. Esta promesa es Dios mismo. Jesús no sana, Jesús es su propia naturaleza. Él es sanador. Romanos capítulo 4. Vamos a leer este versículo. Romanos 4, verso 17. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que dijo, lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas, como dice, crea cosas nuevas de la nada. Abraham no tenía a Jesús. Tú y yo tenemos a Jesús. Él está en nuestra vida. Él está aquí. Él está aquí. Y a quien cree le da vida entre los muertos. A quien cree le produce nueva vida, le produce miembros nuevos, le trae sanidad, le trae restauración para que estrenes. Así es que alabemos al Señor, porque Él está en medio de nosotros y será glorificado en este día. Bendito seas, santo eres tú. Porque Dios tiene un almacén lleno de repuestos. ¿Quieres un repuesto nuevo? Alábale, alábale con todo tu corazón. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yeah. siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Supremos Jesús, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Sé que transformado yo seré. Dilo, sé que transformado yo seré. Cuando Pedro escuchó la voz de Jesús que caminara sobre las aguas, Pedro caminó sobre las aguas. Escuchó la palabra, escuchó la voz de Jesús. Pero ¿qué pasó? Dudó y se hundió. Si tú no dudas, Dios puede hacer lo que tú estás necesitando hoy. Y no solamente hoy, sino siempre. Hay unas personas, porque el Señor también viene para libertar a los que están cautivos. Y hoy quiere hacer eso. Hay algunas personas que están cautivos. Que están cautivos en adicciones, que están cautivos en alcohol, que están cautivos con un luto que no han podido soltar. Así es que en esta hora, en el nombre de Jesús, toda persona que está cautiva, que está esclavizada en alguna adicción, sexo ilícito, queda roto en el nombre de Jesús. Perversiones sexuales se rompen en el nombre de Jesús. Hay personas que están viviendo un luto que no han querido soltar, por personas que aman, que amaron y que ya no viven. Dile en este momento, dilo con tu boca: te entrego este luto, te entrego este duelo que he pasado por mucho tiempo. No lo quiero más, quiero ser libre. Tú vienes a romper las cadenas, Dios, así es que rómpelas ahora, Jesús. Rompe esas cadenas. Aleluya. Allá hay unas personas, estaban víctimas muy fuertes en toda esta zona, que no habían soltado todavía su luto. Eso no es de Dios. Dios quería que ustedes se mantuvieran en dolor, en aflicción, en angustia, en llanto. Y Dios no quiere eso. Quiere eso. ¿Saben que se acuerdan que la semana pasada se habló acerca de las pruebas? ¿Cuántos han pasado por pruebas? ¿Cuántos tienen una prueba ahorita? Yo he pasado por pruebas. Todos hemos pasado por pruebas. Así es que vamos a tener un tiempo más para estar ministrando en el poder del Espíritu Santo. Asegúrate de que el Señor está contigo. Asegúrate de que estás poniendo esa fe en acción. porque nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén. A ver, di, yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y yo creo que lo que yo te pida ahora, tú lo vas a hacer. Así que pídele en este momento la necesidad que tengas. Pídeselo, pídeselo con todo tu corazón. Yo te pido una sanidad completa, Señor, de mi columna, de mi cadera, de mis ojos, de mis oídos, de mi cuerpo, de mis órganos internos, de mi corazón, de mis nervios. Díselo, lo que tú tengas, pídeselo al Señor. ¿Están listos para recibir? ¿Están listos para poner su fe en acción? ¿Están listos para poner su fe en acción? No sé si ustedes puedan sentir, pero yo siento un calor tremendo. Aleluya. El fuego del Espíritu está aquí. El fuego del Espíritu está aquí. Si tú estás sintiendo un calor intenso en alguna parte de tu cuerpo, es que Dios está sanando. Aquí, aquí está trayendo sanidad. Tu mujer, tú estás recibiendo sanidad en este momento. ¿Sientes calor en tu cuerpo? Está sanando. Estás teniendo, Martita, estás sintiendo el calor del Espíritu. ¿Sienten calor allá? ¿Alguien más siente calor del Espíritu? Aquí está la presencia del Espíritu Santo, arriba, abajo, en todas partes. En la mañana estaba muy intensa de este lado. Ahora yo la siento aquí y la siento arriba. Aquí está más el fuego de Dios y allá en esa zona. Aleluya. Presencia del Señor. Aquí. Aleluya. Bendito seas. Toca el borde del manto del Señor. Si tan solo pudiera oír tu voz. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Lo sé. Delante de ti. hermana. El Señor te está sanando de tus piernas. Te está sanando de tus piernas. Camina. Camina hacia acá. Cualquier persona que tenga problemas con sus piernas, que tenga alguna dolencia, empiece a caminar ahí donde está. Salga de su lugar y empiece a caminar. Este es el mover de Dios ahora. Empiecen a caminar. Digan, gracias. Sé sano. Sé sano. Todo problema de piernas, de columna, salgan. Salgan de su lugar y empiecen a hacer lo que no podían hacer. Y eso es. Así es. Así es. Así es. Ven. Ven. Ven. Recibe. Recibe. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Eso es eso. Levanta tus brazos. Recibe, recibe, Señor. Recibe, recibe, recibe. Un toque del Maestro. Un toque nada más. Un toque, un toque, un toque, toque, toque, toque, toque. Tus oídos también. Tus oídos son sanos. También los oídos. Pon tus manos en tus oídos. Por favor, atención, atención. Vengan a apoyar. Aleluya, sano, sano, sano, sano. Lo sé. Si tan solo. Eso es. Suave, suave, suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Suave, suave. Esta, ella, ella, ella. Suéltala, suéltala. Solamente empiecen a caminar. Empiecen a caminar. Fe en acción. Fe en acción. Camina, varón. Camina. Caminen. Caminen. Caminen. Caminen. Camina. Recibe. Recibe. Recibe. Sanidad en tus piernas, en tus rodillas, en tus oídos también, en tus ojos. Ahorita son piernas, piernas, piernas, madera. Es el mover de Dios ahorita. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. No, piernas. Es importante ser obediente al Señor, solamente piernas, cadera, columna, todo lo que tenga que ver con la parte motriz. Daniel, ora por este varón. Personas que tienen problemas, mujeres, en cuanto puedan volver a su lugar, vuelven a su lugar. Problemas femeninos de cualquier índole. Dios va a hacer úteros nuevos. Personas que no han podido embarazarse, reciban del Señor ahora. Reciban del Señor ahora. Órganos femeninos, hemorragia. Mara, Mara Raquel, tú estás ahí viendo esta transmisión. Esa hemorragia que tienes, Raquel, recibe tu sanidad. Ahí estás, recíbela y manda un mensaje de lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida. Raquel, esa hemorragia cesa. Toca el borde del manto del Señor. Cualquier persona que tenga problemas en sus órganos internos, en sus riñones, problema en los riñones, levanten su mano solamente. Imposible que todos pasen al frente, pero levanten su mano. Riñones, riñones. Ora por eso. Sana sus riñones, Señor. Tú puedes obrar un milagro en Mauricio. Señor, por años hemos estado orando por él y yo sé que tú tienes una compasión especial por él. Sana sus riñones, sana cada parte de su cuerpo, todos sus órganos motrices, cada parte, cada órgano que requiere un toque tuyo, Señor. Tócalo, Señor. Tócalo. Jesús. Que esas piernas cobren fuerza. Que esas piernas cobren fuerza. Cobren fuerza, obra un milagro, Dios. Obra una sanidad en él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dani, ora. Yo sigo orando por él. Problemas en la vista. Si tienes problemas en la vista, pon tus manos en tus ojos y dile: antes no veía bien, pero ahora veo. Antes no veía bien, pero ahora veo. Gracias, Jesús, porque tú eres la luz del mundo. Si tú puedes sanar a un ciego de nacimiento, puedes sanarme a mí. Hay varias personas que tienen carnosidad en sus ojos, especialmente en el ojo derecho. Tienen una carnosidad fuerte que les impide ver con claridad. Hay una persona que recibió un golpe muy fuerte en la parte de la nuca. ¿Quién es esa persona? Y eso le dejó con pocas posibilidades de visión. Un golpe aquí en la nuca de la parte derecha. Levante su mano muy alto. Un golpe. Tú varón, ¿no ves bien? ¿Ves borroso? Ok, recibe tu sanidad ahora. Recibe. Recibe, recibe. Recibe, sana, Señor. Restaura. Y sale con tu poder en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Eso es, recibe. ¿Cuántos están padeciendo de cáncer? Y van a decir: yo padecía de cáncer. Declárenlo con su boca. Levanten su mano si alguno de ustedes ha tenido problemas de cáncer. Dios puede aún poner senos nuevos si fueron extirpados. Dios está aquí, es un Dios creativo. Aleluya. Señor, maldecimos, Señor, la raíz del cáncer. Echamos fuera toda célula maligna y estamos ordenando que se reproduzcan células vivas en cada parte que requiere sanidad. Sanidad. Dani, ora por Marta. Jesús, tu nombre. Hay una persona llamada Dolores que le quitaron 30 centímetros de intestino. Recibe tu sanidad. No está presente, está hospitalizada. Dolores, le quitaron 30 centímetros de intestino. Señor, oramos para que tú obres este milagro creativo y esos centímetros que les fueron extirpados sean creados nuevamente. En el nombre de Jesús. Hay muchos paralíticos espirituales, muchos leprosos espirituales en el pueblo de Dios. Si tú eres uno de ellos, si sientes que no tienes la libertad que tenías antes o no la tienes, nunca la has tenido, solamente póstrate en este momento y dile: Señor, quita esta lepra espiritual. Hazlo, no te dé pena. Dios quiere sanar leprosos espirituales, paralíticos espirituales. Ponte de rodillas y dile: Señor, sana. Es importante ponerse de rodillas. Es importante ponerse de rodillas. Señor, sana. Sana a estas personas que han padecido tanto en depresión, en angustia, en temores, que se sienten limitadas, que han sido afectadas sus emociones, que no pueden sacar ese resentimiento, ese dolor, esa angustia. Sana, Señor, para que puedan ser libres de toda parálisis, de toda lepra espiritual, que es el pecado. Tú has venido, Señor, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Pon tu mano sobre cada uno de ellos. Tú conoces los corazones que están humillados delante de ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Bendito sea, Señor. Si tú estás recibiendo algo allí donde estás, anótalo en las redes sociales y dale la gloria al Señor de lo que Dios ha hecho. Muchos que están, que no pudieron estar presentes porque están en una silla de ruedas, están en una cama de hospital, están en su casa enfermos, ahí el Señor les puede sanar porque Él es Dios omnipresente. Recibe tu sanidad y da testimonio de ello. Escribe de qué te sanó el Señor. Dale a Él la gloria. Él es el Rey de gloria. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer todavía, pero vamos a pedir, hacer que Él mismo lo haga, que Él ponga su mano sobre ustedes. Si ustedes tienen alguna situación que no se ha mencionado, pongan su mano en esa parte de su cuerpo y díganle: Señor, yo recibo sanidad en mi estómago, recibo sanidad de mis vías respiratorias, en mi garganta, de mis pulmones, de mis bronquios. Cualquiera que sea la necesidad, Él está aquí. Créele a Dios. Activa tu fe y recibe. Recibe. Recibe. Si tienen alguna persona que ustedes conozcan que están enferma, solamente oren por ella. Háblenle por teléfono y oren por ella. Ustedes son instrumentos de salvación, instrumentos de sanidad. Así es que háganlo, háganlo. Te damos gracias, Señor, porque tú obras milagros creativos. Oh, falta algo. Hay personas que tienen un problema en su tobillo, tobillos dislocados, cualquier problema de luxación, levanten su mano. Luxación, cualquier luxación allá atrás. quieres pasar, por favor, pasen por favor acá. Cualquier problema de luxación en su cadera, en su brazo, sobre todo en sus tobillos, que le está dificultando caminar. Y con esto vamos a terminar, ¿sí? Gracias, Dios. Aleluya. Y recibe, hermana, recibe tus manos, tus pies, sánalo, Señor. Tu tobillo, esas rodillas, sánala, Señor, en el nombre de Jesús. Señor. O fe. Recibe, en el nombre de Jesús. Eso es. Recibe en el nombre de Jesús sanidad completa de sus brazos, sus hombros, sus piernas. Fuerza. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es. Aleluya. Recibe, varón. En el nombre de Jesús. Eso. ¿Tienes ahí? Fracturado el tobillo. Okay. Señor, puedes sanar esta fractura, puedes traer sanidad a ella. Gracias, Señor, quita todo dolor, que pueda caminar nuevamente firme y segura en el nombre de Jesús. Eso es. Cuidado. Okay. Pedir algunos testimonios, seguramente que Dios obró. Tomen su lugar un momentito todos. Vamos a pedir testimonios. Solamente levanten su mano si quieren dar un testimonio de lo que Dios hizo hoy. Seguramente que hay muchos testimonios. Por aquí están unos micrófonos. Levanten los micrófonos para que vean dónde están. Allá está atrás uno. Hermana, póngase de pie, por favor, un momentito para dar testimonio. En enero me dio COVID, ¿sí? Y he tenido secuelas como la tos continuamente. En la mañana tomé el primer servicio también. No he vuelto a toser desde en la mañana y los bronquios no me duelen. Pude cantar, alabar al Señor y me sentí muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere dar testimonio? Hermano. Váyanse poniendo de pie si tienen algún testimonio. Arriba también hay personas con micrófonos. Buenas tardes. A Dios, porque Él hizo que creciera mi mano derecha, estaba más corta. Empecé a sentir calor en mis manos, empecé a sentir un hormigueo. Y cuando abrí mis ojos y vi que mi mano estaba del mismo tamaño, mis dedos estaban del mismo tamaño. Le doy gloria a Dios. Amén. Acá, hermano. Acá otra hermana. Sí. Yo le... Ay, para hablar allí, José. Hermanos, yo le doy la honra a Dios. Yo tenía constantemente un dolor al lado izquierdo del empeine de mi pie. Y hoy amanecí con ese dolor y gloria a Dios. Aquí empecé a caminar como marchando y gloria a Dios. Mi pie ya no tiene ese dolor. Gloria a Dios. Yo le doy la gloria y la honra a mi Señor porque Él me ha permitido tener ya sanidad en mi pierna, porque yo tenía artritis reumatoide por muchos años y me dolía mucho mis piernas, y ahorita gloria a Dios que ya me sanó. Y Él es grande y poderoso, y Él es el único que da la sanidad, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra. Gracias. Doy la gloria y la honra al Señor, porque venía con mi pie que me rompí la tibia y el peroné, lo traía muy hinchado, y ahorita el Señor me sanó. Amén. Amén. Aleluya. Mi mamá escuchó el primer servicio desde la casa, tiene 91 años, y sintió un calor en su cadera que le recorrió toda la pierna y se le quitó el dolor. Y yo, cuando entré al santuario, yo tenía problemas de vista y columna, pero le dije al Señor: Señor, creo que prefiero que limpies mi corazón, que lo sanes. Y cuando usted dirigió hacia acá esa oración, hermana, sentí que el Señor había respondido mi oración de transformar mi corazón. Gracias a Dios. Bueno, yo presenté principios de parálisis facial. Y Dios me permitió experimentar una sanidad instantánea. Y hoy vengo a testificar para darle la gloria, la honra y el poder. Amén. Sí, yo también le doy gloria y honra a Dios, quien convoca. Yo pasé a sanidad de mis ojos. Y sin darme cuenta, Dios me dio sanidad en mi garganta, que ya tenía más de 7 años padeciendo de flemas, y ningún médico me sanaba. Y Dios me sanó, y hoy también obró en mí en gran manera. Gracias a Dios. Gloria. Allá arriba. Yo le doy gracias a Dios en este momento porque me sentía con una pesadez en el cuerpo total, también lo del tobillo. Y también porque siento que acabo de recibir la sanidad para lo de los paralíticos emocionalmente. Gracias a Dios. Amén. Digan lo que tenían y lo que Dios hizo. A mí, yo tengo una enfermedad ocular heredada por mi abuelo, y hoy Dios hizo algo increíble que me la curó. Veo mucho mejor y me ayudó mucho y le agradezco demasiado. Hermanos, yo tenía un mioma de 5 centímetros y cuando la hermana dijo que pusiéramos nuestras manos, yo la puse y sentí un calor muy fuerte. Y algo se empezó a hundir, o sea, como que lo sentía levantado. Y cuando puse mi mano, algo se movió, sentí raro porque dije que se estaba moviendo. Aleluya. Y se bajó todo. Se quitó, gracias a Dios. Gustavo y luego Gonzalo. Hola a todos. Yo estaba viviendo una pérdida que no había sabido manejar y hoy se la pude entregar al Señor. Y Me siento libre. Había mucho duelo. También allá arriba había duelo que no habían podido soltar. Yo traía un dolor fortísimo de rodillas. Yo no puedo dar más de 10 pasos. Me voy sin dolor. No tengo nada. Allá arriba, con Hugo. Yo doy testimonio en fe de que mis hijos y su papá son libres de toda parálisis espiritual y todo duelo no resuelto. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y Abba Padre. Así es, en fe en Cristo Jesús. Okay. Bueno, vamos a terminar. Yo quiero manifestar que el día de hoy, sí, hermano, venía teniendo problemas muy graves de salud y sentí hoy que estoy salvo, estoy sano. Amén. Le doy gracias a Dios, a nuestro Padre, por darme la oportunidad nuevamente de vivir. Y gracias a todos ustedes. Gracias a Dios solamente. Nunca vuelven a confesar, yo tengo esto, porque no lo vuelven a recibir. Tenía y Dios me sanó. Entonces, yo creo que durante todo este tiempo, la siguiente semana, van a seguir sintiendo y recibiendo sanidad. ¿Lo creen? Ustedes tienen el poder y la autoridad también de orar por sí mismos y de orar por otras personas. Así es que úsenlo. Den testimonio de Jesús, prediquen la palabra y oren por los enfermos. Terminamos alabando al Señor. Bueno, antes de alabar al Señor, hay algunas cosas.